en nuestro gran amor. Charlemos, charlemos, charlemos y nos vamos poniendo de acuerdo. Charlemos, charlemos, charlemos por el bien de nuestro amor. Charlemos, charlemos, charlemos y nos vamos poniendo de acuerdo. Charlemos, charlemos, charlemos por el bien de nuestro amor. ¡Buena! No puede haber rencor, hablemos claramente de nuestro gran amor. Charlemos, charlemos, charlemos y nos vamos poniendo de acuerdo. Charlemos, charlemos, charlemos por el bien de nuestro amor. Charlemos, charlemos, charlemos, nos vamos poniendo de acuerdo. Charlemos, charlemos, charlemos por el bien de nuestro amor.